no me hubieras perdonado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Como parte de los ánimos que le doy a una gran amiga que por lo que veo quiere entregarle la vida de su familia y la vida suya a nuestro Padre Celestial, quiere entregarle su vida al Señor y estaré orando para que así sea, para que le dé la gloria, para que le dé el honor, para que le dé las alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y esto dice así: el Señor te bendiga, Yuvitza, el Señor que te dio la paz, el que te hizo mamá de Akemi y te trajo a tu vida, ja, y te da la sonrisa de Cristo.